La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día 2 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme y recordar que estamos viendo un tema algo escabroso en relación a la blasfemia. Cuatro cosas que están dichas de la palabra de Dios en relación a ella. La primera es el origen de la blasfemia. En segundo lugar, el castigo que la blasfemia tiene. En tercer lugar, cuántos tipos de ofensores hay. Y por último, las cabezas de blasfemia o la parte más alta que la blasfemia tiene. Explico, el origen de la blasfemia está dentro del corazón. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, el evangelio que Cristo nos dejó a través de Marcos, enseña cómo el onceavo escalón descendente hacia el corazón humano es la injuria o la soberbia, perdón, o la blasfemia. Esta blasfemia que tiene diferentes significados, entre ellos vilipendiar. Esta palabra significa hablar en contra de Dios mismo. La palabra literalmente significa injurioso al nombre de otro, hablar con reproche y hablar con censura en contra de la majestad de Dios y su gobierno. Luego usted y yo tenemos algo en el corazón que le gusta hablar en contra de Dios. Suena bastante feo, amigo, pero es real y es de ahí donde nos queremos librar. Hemos visto que el castigo de la blasfemia es la propia muerte, no solo física, pero llegará a ser la muerte espiritual. Hemos visto cuatro tipos de ofensores en el tercer punto, que son los enemigos de Dios, los que viven en el odio, el que se vuelve necio e insensato, y el mismo pueblo de Dios provoca que los demás blasfemen. Así que estamos parados en el cuarto punto, que es el propio anticristo, que tiene una cabeza de blasfemia. Por eso la escritura dice que sobre ella había cabezas de nombres de blasfemia. Y luego el anticristo se representa en la palabra de Dios con una bestia, y esta bestia tiene siete cabezas, y no es porque sean siete cabezas, a quien le gustaría encontrarse algo así, pero representan los siete reinos, porque una cabeza representa el gobierno o la autoridad de un ser. En este caso el anticristo viene con siete, porque si usted ve históricamente, han habido siete naciones que han hablado mal en contra de Dios y han declarado su odio en contra de él. El primero de ellos que vimos fue el reino de Egipto, que blasfema contra Dios mismo. El faraón en Éxodo 5, 1 y 2 dice: ¿quién es Jehová y quién es Dios para que yo oiga su voz? La misma blasfemia que brinca de nuestro ser tarde o temprano: ¿quién es Dios? ¿Por qué me tiene que mandar? Vea lo que dice todo mundo en estos días. En segundo lugar, el rey de Asiria o los asirios, que blasfeman en contra del Hijo de Dios. Esta situación interna de hablar en contra de Jesucristo. Antes la gente no le gustaba que se dijera el nombre de él, pero ahora casi es peor. Parece que usted lo está ofendiendo cuando le habla de Cristo a alguien. Y la gente en estos días no respeta absolutamente nada. Hace mofa de su sacrificio, del sacrificio de Cristo, de la muerte en el Calvario que él tuvo, de la sangre que derramó, y lo que hacen es blasfemarlo. Así que hoy nos da pie a tener el tercer reino, que ha blasfemado históricamente en la historia universal. Usted puede dar cuenta de ello, como el reino de Babilonia blasfemó contra el poder de Dios, el poder que Dios tiene. Por eso el libro de Daniel 3:15 dice: ahora pues, estad prestos para que, oyendo al son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, te tienes que postrar y adorar la estatua que he hecho, porque si no la adoras, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que te libre de mis manos. Este que está hablando es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tiene esclavizado a parte del pueblo de Dios, y entre ellos a Daniel y a sus tres amigos, los cuales fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entonces Nabucodonosor levanta una estatua para que la gente lo adore, incluyéndolos a estos muchachos judíos. Y entonces aquí la blasfemia: ¿qué Dios será aquel que te libre de mis manos? Y es la misma blasfemia que hay en estos días. El diablo, a través de todo lo que ha influenciado en este mundo, empieza a tener esta misma blasfemia: ¿quién será el que te pueda librar? Pero Dios tiene poder, un poder enorme, amigo. El hecho de que nosotros no conozcamos su poder o no hayamos querido entrar a conocerlo no quiere decir que Dios no tenga poder. Tiene poder para todas las cosas, incluyendo darle vida en esta mañana. Dios es el que le ha dado a usted la respiración y le permite vivir. Nadie puede manejar más allá las cosas que Dios. Dios es el único que tiene todo poder y toda autoridad. Así que tratar de blasfemar su poder como alguna gente lo tiene es pecar en contra de situaciones que no tienen razón. Con razón el anticristo será castigado en un abismo sin fondo. La Biblia dice que no solo será echado a este lago de fuego, sino a un abismo. ¿Y por qué un abismo? Sino porque uno peca. Y con lo que uno peca, con eso mismo es utilizado para entonces ser azotado uno mismo. Ve a una persona alcohólica, esa persona va a morir a través de su propio mal, de su propio pecado, las consecuencias del alcohol, o a un fumador, las consecuencias de el pecado que tuvo al contaminar su cuerpo serán su propio azote, su propio castigo. Ve a alguien fornicario, alguien que no le importa tener una vida moral correcta y casta, sino que vive haciendo todo tipo de situaciones inmorales en su cuerpo. Las enfermedades físicas acabarán por simplemente castigarlo, porque con lo que uno peca, con eso mismo uno es castigado. Es una ley bíblica. Luego, cuando uno entiende esta dimensión, debería uno guardar silencio y tener respeto por Dios, porque con lo que uno peca, con eso es castigado. El anticristo no le importa hablar blasfemias contra Dios. Luego Dios no tiene límite, no tiene una parte donde usted puede decir empieza aquí y termina allá. Simplemente Dios es infinito, es eterno. Por eso el castigo de este anticristo será irse a un abismo sin fondo. ¿Se imagina el horror de sentir estar cayendo y nunca caer? Sentir el horror de no tener nada en los pies que lo sostenga. ¿Y por qué un castigo semejante? Sino porque ha pecado en contra del poder de Dios que no tiene fin, de la persona de Dios que no tiene fondo, que no tiene límite. Luego, contra lo que usted peca, con eso mismo es castigado. Si usted estudia bien esta porción donde Babilonia blasfema el poder de Dios, va a encontrar que acusa su poder, acusa las palabras, acusa su dimensión. Entonces, luego no puede uno venir ante Dios y pensar que voy a ser perdonado cuando yo acuso el poder de Él. Usted dirá, yo no lo acuso. ¿Cuántos de nosotros no tratamos de corregir a Dios? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo acabaste? Si tú hubieras hecho, Dios, si me hubieras permitido, ¿por qué no dejaste? ¿Qué te cuesta? Y entonces acusamos su poder como si Dios estuviera manco o cojo o ciego o tuviéramos que ayudarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de ayudarle a Dios en nuestros planes y en los planes que Él tiene para nosotros y acabamos echando a perder todo lo que debimos haber hecho correctamente? Y todo por una razón, porque queremos ayudarlo en el poder que según nosotros él no tiene. Blasfemamos su poder cuando no le creemos, cuando no venimos ante él y esperamos en lo que él haga. Estos muchachos no fueron quemados, fueron salvados por Cristo Jesús. Así usted y yo, cuando venimos ante Dios, podemos ser guardados en su poder. Que Dios bendiga su tiempo, le ayude a meditar esta porción de la palabra de Dios y no blasfemar como Babilonia lo hizo contra el poder de Dios. Que Dios bendiga su tiempo. Oramos por usted y damos gracias a Dios porque usted puede tomar este tiempo devocional en frente de las palabras de Cristo. Que Dios le bendiga en todo tiempo. Amén y amén.